madre de mis sufrimientos eres tú. La que se ha reído todo el tiempo de mi amor y de todo lo que brindé yo. Pero ya verás, lo juzgarás cuando te engañe, tú la pagarás. Pero ya verás lo que es el amor cuando sufras mucho como sufrí yo. Ya lo ve, la pagarás. No se vayan, quédense ahí porque ahora viene una parte muy linda. Quédense ahí todos, por favor. Un, dos, tres, va. Abre las palmas de todos como hace palmas arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Gracias por el cariño que nos brindan siempre de todo corazón. Y nos vamos con las palmas arriba. El teclado, Facundo, en las congas, Denis, en el güiro, Chubi, en bongo, Fabucho, en trompeta, Martín. Fuerte aplauso para Marcelo González, el chino timbal. En guitarra, batería, el mago, fuerte aplauso. En trombón, Gustavo, en el bajo, Gusti. Y quien les habla, Juan el Pecoso. Gracias por el cariño que nos brindan siempre de todo corazón.